noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance desconocido. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. En la FM Buenas noches, Soleleta y Periferias. Bueno, a la hostia que pasan los días, ya es otra vez martes. Y otra vez cogemos la nave de desfase lunar desde aquí, desde Zintzilik Irratia. En este pequeño hueco de contrainformación, entre otras cosas. Bueno, y entre otras cosas, nos iremos hasta Barcelona, donde activistas de los derechos humanos piden la retención de un barco dispuesto para armar al ejército de Israel. Bueno, con la campaña Fin al Comercio de Armas, han presentado hoy a la mañana un escrito de denuncia en los juzgados de Barcelona para que las autoridades procedan a la retención y el registro de un barco de la naviera Maersk. Este barco ha pasado por el puerto de la capital catalana, en Barcelona, como decíamos, y los activistas justifican la medida cautelar como forma de evitar delitos contra el tráfico de armas, armas de contrabando, aunque sea un contrabando más o menos legalizado, contra la comunidad internacional, como decíamos. Bueno, y en el balance climático que solemos hacer, nos cuentan que el Mediterráneo se consolida como zona especialmente vulnerable al cambio climático que se nos viene encima. Bueno, esto es, entre otras cosas, lo que nos dé tiempo a mirar las informaciones que nos han llegado y las que podamos recoger en este ratito. Será lo que abarque, como es habitual en nosotros, esta aberración radiofónica.

Bueno, y tras la campaña Fin al Comercio de Armas, presentan hoy a la mañana un escrito de denuncia en los juzgados de Barcelona. Esto por el atraque de un barco de sospechoso contenido. En concreto, se denuncia el transporte en el barco de componentes de los caza F-35 que están siendo utilizados por el Chahal, que es el ejército israelí. Está utilizando estos aviones en su campaña de exterminio al pueblo palestino. Según la campaña, el buque puede recibir suministros, insumos básicos y combustible en su periplo por los puertos peninsulares. Algo prohibido desde 1970 en el Estatuto de Roma sobre genocidio, que explica que las empresas son sujetos de las mismas responsabilidades en caso de crímenes de guerra. Bueno, también tienen un pequeño apartado para boicotear a empresas que colaboran con Israel y reconocen que este genocidio está también avalado por Mercadona, que vende tampones y patatas procedentes de Israel. La naviera propietaria de estos buques, entre otros está Maersk de Detroit, que han participado en al menos 4 operaciones de suministro militar a Israel. Ese suministro se produce en el contexto de genocidio que tiene lugar en Gaza, donde más de 60.000 personas han sido ya asesinadas por este ejército. Los barcos Nexoe y Max Detroit están directamente implicados en una cadena logística de suministros militares que alimenta el genocidio en Palestina, como decíamos, con la complicidad de infraestructuras civiles y comerciales como son los puertos peninsulares. Bueno, haciendo en este caso escala en Barcelona, el destino final sería el puerto israelí de Haifa. Por otro lado, también nos recuerdan el oportunismo de la industria militar española, que está aprovechando lo que pasa en Gaza para vender sus productos. Más información de este tema lo tenéis publicado en elsaltodiario.com. Thank you. ile kokela mwana wo bokana jamorata katsela e kuluba kali kitsamaya siritisa e chokomela katsela e mata chila chila Silaena apulong matala katsila yohle ha Desfase lunar. FM. No. ya hace tanto tiempo que me llevaron esposado. No hace tanto tiempo que me llevaron. Y entramos en el clima de nuestro pequeño globito. El pasado año 2024 ha sido un mal año para Europa en lo que respecta al cambio del clima. Los últimos estudios constatan que el continente se calienta el doble de rápido de la media global. Un tercio de los ríos europeos sufren inundaciones categorizadas como altas y los glaciares de Escandinavia pierden cantidades récord de hielo. Con este paisaje, dentro de los malos datos en el ámbito europeo, el Mediterráneo ha sido una zona más impactada y consolida su estatus de zona especialmente vulnerable al aumento generalizado de las temperaturas. Bueno, en una rueda de prensa presentan el estado del clima europeo del 2024, publicado hoy martes. El caso de la pasada Dana en Valencia es un ejemplo más de la temperatura en superficie del mar Mediterráneo, que se ha situado 1,2 grados ya por encima de la media. Ha aumentado unas 5 décimas más que el promedio de los océanos que rodean al continente europeo. Bueno, así estos fenómenos meteorológicos se llevan la vida en Europa el año pasado de 335 personas, de las que 223 fueron los fallecidos contabilizados durante la malvada Dana del pasado octubre en Valencia. Bueno, también hablan del sistema que no respondió a los avisos por la Dana en Valencia. Recordándoles que ya les venían avisando de que estos fenómenos podían sucederse y que había que saber responder y estar preparado, cosa que el gobierno de Valencia, como ya sabréis todos y todas, no hizo. Bueno, avisando para próximas supuestas danas, dan unos ejemplos a los gobiernos de medidas que se deberían de tomar para que resulten lo menos perjudiciales para las vidas humanas. Todo esto y más lo tenéis publicado también en elsaltodiario.com. Bueno, desde la N, Oleg Jasinski recuerda que el pasado 13 de abril de hace unos 10 años nos dejaba el uruguayo Eduardo Galeano. Entre otras cosas, decía que ya no es necesario que los fines justifiquen los medios. Ahora los medios masivos de comunicación, justifican los fines de un sistema de poder que impone sus valores en escala planetaria. El Ministerio de Educación del Gobierno Mundial está en pocas manos. Nunca tantos habían sido incomunicados por tan pocos. Palabras que escribía hace más de dos décadas y que siguen estando tan actuales como si fueran escritas ayer. Bueno, y en otro ámbito de noticias, ELA alerta sobre la salud mental de las trabajadoras en intervención social. Recuerda que son un instrumento de contención porque tratan con población muy dañada. Estamos en mitad del sándwich. Esto lo explicaba una educadora social. Bueno, en esta zona hacen una pregunta. Dicen que sí es normal que puedan sentirse inseguras en su puesto de trabajo. Esta es una de las preguntas que quiere hacer el sindicato ELA a más de 3.800 trabajadoras de intervención social en Euskadi para poner de relieve la falta de atención sobre la salud mental en este sector del trabajo. Bueno, trabajadores que lidian cada día con problemas de adicciones, agresividad, enfermedad mental y muchas otras situaciones rara vez denuncian, dicen, su propia situación. A esta tensión laboral que se ha puesto de manifiesto en situaciones como la de la muerte de una educadora hace poco en Extremadura, se unen a situaciones como jornadas de 10 horas diarias con nocturnidad, sin que se cubran bajas con alta rotación o la propia temporalidad. Todo esto se une al el acoso sexual, las agresiones o los insultos, dicen, las tenemos muy a menudo en las instituciones que no hacen ningún cambio para evitar esto. Oh, yeah. Recuerda que ellas también luchan por los derechos de las personas a las que atienden y ya dicen no somos voluntarios. El sector está profesionalizado con ratios adecuados cubriendo las bajas el primer día con formaciones específicas. Bueno, así está la situación de los trabajadores sociales, como decimos. Y el diario, el Salto Diario, tiene muy bien explicadito todo esto, todo este asunto. Si nos vamos al apartado de vídeos del Salto, vamos a ver qué encontramos hoy por ahí. Bueno, de lo último está al sembrar zanahorias, recolectar comunidad. Nos habla una comunidad que sostiene la agricultura, un grupo de personas que alquila tierra, contrata agricultores y dicen que esta es la forma de obtener frutas y verduras del kilómetro cero. Las cogemos y las organizamos. Esta zanahoria lleva 4 meses. Sí, esta se plantó de tierra. ¿Y con los puerros y esto igual? Cada cosa con su ritmo y cada cosa. Es la complicación, aquí por la variedad que tengo que sembrar. Y así se van, se limpian, se lavan y se ponen en las cestas. Motivación venir aquí, que existiera este proyecto. En realidad yo ya sabía que estaba aquí y bueno, pues me tocó así el corazoncito. Era como, somos un grupo de soñadores que queremos hacer realidad el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Hay una crisis ecosocial, hay una necesidad de cambio y hay necesidad de tener iniciativas locales pequeñitas y hacer lo que puedas. Sembramos cebolla. Tenemos que acomodarnos mucho al clima, por ejemplo en el invierno ir sembrando mucho lo que es la lechuga, el puerro, pero dentro de los invernaderos, puerro, espinaca, zanahoria, remolacha, col. CSA es comunidad que sostiene la agricultor o la agricultura. Aquí lo que hacemos es que el grupo, nuestro grupo, es el que ha alquilado una tierra y ha contratado un agricultor. Un agricultor y medio. Lo que quiere decir es que hay una persona a tiempo completo que es Eustaquio de momento. Año 88. En el tema de la agricultura ecológica de una u otra manera. He vendido en ferias alternativas, ajá, he hecho pan. Y Carlos, que es el nuevo contratado, a mitad de jornada. En Colombia Soy técnico agrícola. Trabajé con Naciones Unidas en un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos para una agricultura también ecológica. Tengo de abuelo y gente de campo, entonces aunque he sido un poco de esto que contaba el Jack Kerouac y demás, lo hice la mili, entonces lo dije, me voy de hippie. Por eso ahora le llamo hippie a ex. Somos 60 familias y se decidió que había que echarle un cable al hortelano, una, porque se sentía bastante solo en la huerta, había como esta desconexión entre la producción y el consumo, entre eso y que había curro porque se habían aumentado bastante las cestas, todos los sábados hacer jornada de huerta varias familias. Vincularse y saber qué es lo que te estás comiendo, habiendo trabajado, es diferente a pues voy al supermercado y me compro cualquier cosa que encuentro, una bandejita de plástico. Para mí es algo simbólico que me apega a la tierra, son alimentos que sé que vienen sin ningún tipo de tóxico. Consumir verdura de calidad, de kilómetro cero, producida de forma respetuosa, bueno, es una gozada. Y luego los sabores, de verdad, o sea, ya no es el tomate, que es el clásico, digamos, producto de la huerta que todo el mundo destaca, sino incluso la lechuga, una hojita de lechuga tiene un sabor. Empezar a venir a la huerta fue como integrarnos en el pueblo. La charla que tienes quitando hierbitas no es la misma que tienes en un bar o que tienes en otro tipo de actividad, es curioso, pero acabas como contándote cosas más filosóficas, más íntimas. Ahora mismo, ¿sabes qué te diría? Comunidad, fundamental, es un ciclo de aprendizaje y en mi caso te diría que es comunidad, o sea, es el compartir estos momentos, también el compartir la comida, que por cierto es una forma de hacer parentesco, o la exacerbación que hay del individualismo, tanto a niveles políticos como a niveles concretos de lo que son pues las mierdas estas de las redes sociales, el histrionismo este permanente, ¿no? La exhibición todo el rato competitiva, que no colaborativa, nos lleva a un escenario de... Yo creo que es quizás el principal problema junto con el ambiental, y además creo, probablemente van de la mano, ¿no? Estamos enfermos, si nuestra tierra enferma, pues nosotros enfermamos, es así. Y si la sanamos y nos sanamos, y creo que es un ida y vuelta. Eustaquio y Carlos llevan toda la verdura en cestas, la llevan así toda junta a la fuente y ahí la dejan. Vamos a la fuente. Están las familias que tienen que hacer el reparto y allí haciendo pues el reparto de las verduras en las 43 cestas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmen? Hola, Sebas, hola, Vale. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos repartiendo las cajas de hoy, que el agricultor las ha traído en esas cajas. Tres cebolletas, hay un cachito de calabaza, hay un cachito de... hay un puerro. Cada cesta es un núcleo familiar, aunque en muchos casos hay personas que comparten cestas. 35, sí, 36 y pico con el euro de comunidades en transición, sí. La CSA está englobada dentro de un colectivo que son las comunidades en transición. La transición es un movimiento que surge un poquito por la preocupación que existe en general respecto a la crisis del petróleo. Pues empiezan a surgir también una serie de movimientos de soluciones, de posibles... alternativa. Dentro de las comunidades en transición estarían la CSA como modelo de huerta agroecológica. Algunos se han reactivado, la Sierra Brilla, por ejemplo, que es una comunidad de consumo energético que está también vinculada a este espacio de la fuente. También hay una asociación de un medio audiovisual que se llama TVO en la Sierra, que hacen crónica audiovisual. Aparte ahora se ha añadido también un podcast que es Radio Baliza, que lo que vienen es hacer crónica de todo lo que ocurre en toda la Sierra Oeste. ¿Puedes grabar ahí? Una cosita para salir a la tele. Bueno, esto escuchabais a esta comunidad, el CSA, que son las siglas de Comunidad que Sostiene la Agricultura. Funcionan así como escuchabais, un grupo de personas que alquila tierras y comparte trabajo y comparte luego el fruto de ese trabajo. En los vídeos, en la sección de vídeos del Salto Diario, lo tenéis esto muy bien publicadito. Bueno, y si al ejército de Israel no sé dónde quieren meter tanto colono, porque ahora si no les basta ya con el territorio palestino, están ya arramplando también en Siria. Después de la tregua esta falsa que hicieron hace poco, mientras reanudan sus operaciones militares en la franja de Gaza, Israel ha ampliado sus incursiones terrestres por el sur de Siria. Estas últimas semanas, al tiempo que lanzan ataques aéreos por todo el país, esto desde la Latakia y Homs, hasta la zona rural de Damasco. Bueno, uno de los últimos bombardeos perpetrados en esta zona está el 25 de marzo, que las fuerzas de Israel bombardean Koya, un pequeño pueblo del valle de Yarmuk, en la gobernación de Derea, y causan al menos 6 muertos, agricultores. Luego dirán que estaban buscando terroristas, como suelen justificar todas estas masacres. Bueno, nada más aparecer por ahí el ejército de Israel, varios periodistas denuncian que disparaban contra los granjeros cuanto que los vieron. Este ataque a Koya no ha sido uno de los más mortíferos desde que Israel invadía Siria hace unos 4 meses, el 8 de diciembre, pocas horas después de la caída del régimen del expresidente sirio Bashar al-Assad. Las fuerzas de Israel salieron corriendo a tomar los puestos de control abandonados en las cimas de las montañas que ocupaba el ejército sirio, ocupado ahora, como decimos, por el ejército israelí, violando el acuerdo firmado en 1974 de la paz mundial o de los delitos de guerra. Bueno, desde ese día los aviones de combate israelíes han realizado vuelos casi diarios y han atacado los antiguos emplazamientos militares de Assad en 600 ataques en los 8 primeros días de operación militar. Dicen que y justifican estos bombardeos, como dicen, son necesarios para impedir que los arsenales de armas caigan en manos del nuevo gobierno de Damasco. Sin embargo, el nuevo ejército, o sea, el nuevo gobierno de Siria no ha dado ninguna muestra de buscar un conflicto con Israel. Aún así, como decimos, Israel ya se quiere apoderar de otras tierras. Rebelión.org tiene este artículo publicado por Tarek al-Salamet. Por otro lado, si nos damos un vuelo raso, nos vamos hasta Ecuador. Como sabréis, han estado y no han quedado todavía muy completadas las elecciones que ha habido en Ecuador. Con una segunda vuelta, dicen, en Ecuador, la candidata del Movimiento Revolucionario de la Ciudad brinda declaraciones al pueblo ecuatoriano en respuesta a los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde rechazan rotundamente los resultados que dan por ganador al actual candidato Daniel Noboa. Autoridades electas, compañeros de la Revolución Ciudadana, a mi binomio, también Diego Borja, gracias a todos por estar aquí acompañándome. Quiero agradecer a los miembros de la unidad también. Y dicho esto, quiero ser muy clara y enfática. La Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones, cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking, las estadísticas. Hoy no reconocemos los resultados. De los hombres, de las mujeres, de los niños, de los y las jóvenes, a los que represento, a los que representamos, todos los que estamos aquí. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el pueblo hoy. La unidad Quiero agradecer al Partido Socialista, Centro Democrático, Cachacurri, Garreto, Revolución Ciudadana. Esta información de lo que está ocurriendo en Ecuador la tenéis publicada por Telesur en los vídeos rebeldes de rebelión.org. Bueno, y nos vamos ya al resumen que hacemos del último que queda publicado en las radios amigas. En este caso nos vamos hasta Eguzki Irratia. Pasaleku, en el programa de ayer lunes, tenemos el de hoy, pero recordar que ayer lunes entrevistaban a un componente de aquí de Sintxirik Irratia, Julen, que recuerda que estamos celebrando el 40 aniversario de Sintxirik Irratia. Escuchas en el 107 de la FM en Iruña, en el 91 para Iruñerría, y a través de la web www.guzki.eu, allá donde quiera que estés. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de nuestras emisoras amigas, Carrasi Irratia para el Chasu, Estanda Irratia para Iturmendi, Irati Irratia para el Pirineo. Hoy lunes 14 de abril de 2025, la actualidad está en Sintxirik Irratia y su 40 aniversario. Tenemos Crónica del Pirineo con nuestro compañero Eneco, sección de ciberseguridad, y cerraremos con el cuentacuentos Suetavik, nos volverá a traer un cuento para cerrar la edición de hoy lunes 14 de abril. Hay más formas de escuchar, de disfrutar de Eguzki Irratia. Entra en la página web de la Eguzki, www.eguzki.eu, y disfruta de la plataforma de podcast Eguzki Taerdi que hemos creado para ti. 35 minutos de la mañana, escuchas Pasealeku en directo, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Iniciamos las entrevistas de actualidad del día. La primera nos la trae nuestro compañero Jorge. Egunon, Jorge. Egunon, pues la radio libre de Orereta Sintxirik Irratia, este curso está cumpliendo 40 años de existencia en las ondas libres, y como suele ser habitual, está con nosotros Julen, de esta emisora hermana al que saludamos. Egunon, Julen. ¡Opa! Egunon, Kaixo Eguzki. Joder, lo primero es constatar que el tiempo pasa, ¿no, Julen? Sí, joder. ¿Por qué y cómo surgió este proyecto en Orereta? Pues nada, en el 84 fue cuando surgió Sintxirik Irratia. Coincidió pues en un momento, pues bueno, pues como tú seguramente sabrás, a lo mejor te ha tocado vivir, pues había un montón de movilizaciones. Bueno, era ya el posfranquismo, la transacción, ¿no?, que española que llaman. Y bueno, había un montón de represión policial, sobre todo aquí en esta zona. Hay que recordar que Antes, bueno, Rentería, que se conocía Rentería, el nombre oficial, y Orereta, el nombre no oficial, pero que reconoce Euskaltzaindia. Somos el pueblo de los tres nombres, que llaman muchos. Bueno, pues aquí era un hervidero de, pues eso, de, había, siempre había, había hostias aquí, ¿no? Es lo que me, yo también me ha tocado vivirlo. Fue en julio y de ahí al par de meses ya empezó la gente a hacer radio. Bueno, a 14 de abril, o sea, hace un día, ayer, como decimos, tenéis esta entrevista sobre el 40 aniversario de Sinchilik Irratia, que los compañeros de Guski entrevistaban al compañero Yule. Bueno, por otro lado, hoy en un nuevo Aberri Eguna, Pasaleku habla con Miren Zabaleta de EH Bildu ante el próximo Aberri Eguna. También tienen la crónica de Lizarra, Lizarraldea. Y hablarán con Babou Basono, que nos acerca a la actualidad del continente africano. En El aprendiz de búho, lo que esconde los símbolos. Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruñerría. Símbolos. Así, todos comparten una característica fundamental, que son mucho más que lo que aparentan. Un símbolo es una puerta abierta a significados, un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que se dice y lo que se sugiere. Pero ¿cómo es posible que una simple imagen, un símbolo, un gesto, una palabra pueda cargar con tantas interpretaciones? Hablar de símbolos es adentrarse en el lenguaje con el que la humanidad ha expresado sus ideas, emociones y creencias más profundas desde tiempos inmemoriales, y es eso, a través de los símbolos. Bueno, y aquí queda el programa de hoy, como decíamos, de Aprendiz de Búho, con lo que esconden los símbolos, que también están publicados en eguski.eu. El episodio 23 con los tambores de guerra e Itziarziga. El retrovisor, como decimos, el episodio 23, hablarán de, remitiendo el programa Tambores de Guerra sobre el Día de la Mujer trabajadora del pasado 7 de marzo, o del pasado 7 de marzo y pasado, ya que en este caso es de 1992. Bueno, y aquí tenéis toda la variedad que tiene Euskal Irratia con los minutos de odio de cómo están del programa, cómo están ustedes. Y desde el programa El Poder del Unicornio, recuerdan que se aproxima el Día del Libro y hacen una dedicación en este programa a la lectura. Y mucho más, tenéis también a Borbor. Bueno, programa que se centra en la recopilación de 1994, centrada en la escena del EDM y Braindance. Todo esto y mucho más, como decíamos, lo tienen publicado en euski.eus. Bueno, así también recordar que los compañeros de Radio Topo también tienen la gentileza de colocarnos los lunes a la mañana en su parrilla. Bueno, lo último que tienen publicado es el Vermú Obrero y Popular que Radio Topo está preparando para el próximo 1 de mayo. En el solar de la calle San Agustín 25, han elegido las 12 del mediodía para empezar a pegarle al chupete bermutero. Con una barra autogestionada para apoyar a esta radio. Desde las entrañas de Zaragoza, bajo de los adoquines, Radio Topo vuelve a salir para celebrar un nuevo 1 de mayo, nacida en 1993. Sí, 1993, perdón, en los sótanos del barrio de la Magdalena. Esta emisora libre nace de la necesidad de dar voz a los sin voz. Sin amos, ni cadenas, sin publicidad, ni subvenciones. Radio Topo se sostiene sobre los pilares de la autogestión y la participación voluntaria. Rechazan cualquier tipo de dependencia de fondos o centros públicos, así como la comercialización vía publicidad o patrocinios del ejercicio de nuestra libertad de expresión. Bueno, así como decimos, el próximo 1 de mayo, si estás por esas tierras, por Zaragoza, Bermú Obrero y Popular, organizado por Radio Topo. Y dejan los últimos programas publicados, el programa Escándalo. Solitos estamos, dicen, para sobrellevarlo. Nos pimplamos unas medes plis de Douskis. Un birrote que nos ha gustado mucho. Y así lo hemos pasado. El Escándalo del pasado 13 queda publicado. También al ladito está el especial Tobacco Road. este titulazo de Eric Bardon, si no me equivoco, Tobacco Rat. Y por último, el día 11 publicaban La Bioluminiscencia, Los Hombres Buenos y La Ansiedad. En el podcast Soroditrap. La luna era ese párpado cerrado que flotaba en el circo de la nada. El niño retenía la mirada, su hipnótico vagar de astro cegado. Aquí estás en la noche, en un jardín narcotizado con esencias de alquimia y sombra helada. Tu infancia, una estrella disecada en el taller de niebla del pasado. La luna vive ahora en los relojes que lanzan sus áreas venenosas, eso sobre las esferas blancas de este sueño. De este sueño sin fin, del que recoges la ceniza dorada, de esas cosas de las cuales un día fuiste dueño. Thanks for your time. Then you can thank me for mine. And after that said, forget it. Don't be a name, there's no one to blame. No reason why you should stay here and lie to me. Don't say anymore, just walk out the door, I'll get along fine, you'll see. But thanks for your time, then you can thank me for mine. And after that said, forget it. If there was a word but magic's absurd, I'd make one dream come true. It didn't work out, but don't ever doubt how I felt about you. But thanks for your time, then you can thank me for mine. And down to that set, forget it. Próspero, gordo burgués entendido en economía política y otras ciencias. Sí, sí, lo sabemos. Hay gentes que sufren hambre, mujeres que se prostituyen, niños que mueren por falta de cuidados. Dices siempre lo mismo. Al fin te vuelves aburridor. Déjanos sorber en paz nuestros helados. Si hay males en la sociedad, hambre, ignorancia, guerra, delito, peste, el diablo que te lleve. Y en último resultado, ¿qué te importa a ti? Miguel, estudiante que tiene relaciones con socialistas y anarquistas. ¿Cómo? ¿Y en último resultado? ¿Qué es lo que me importa? Usted tiene una casa cómoda, una mesa rica, criados a sus órdenes. Usted mantiene los hijos en el colegio, envía a la mujer a los baños. Para usted todo va bien. Y porque usted está bien, que se hunda el mundo. Nada le importa. Pero si tuviese un poco de corazón... ¡Basta, basta! No nos sermonees ahora. Y además, jovencito, termina con ese tono. Tú me crees insensible, indiferente a los males ajenos. Al contrario, mi corazón sangra. Pero con el corazón no se resuelven los grandes problemas sociales. Las leyes de la naturaleza son inmutables. Y no es con declamaciones ni con un afeminado sentimentalismo como pueden ser modificadas. El sabio se doblega ante los hechos y goza de la vida lo mejor que puede sin correr tras sueños insensatos. ¡Ah! Se trata de leyes naturales. ¿Y si a los pobres se les metiera en la cabeza corregir esas famosas leyes de la naturaleza? Conozco gentes que pronuncian discursos verdaderamente poco tranquilizadores para esas señoras leyes. Sí, sí, ya sabemos con quién andas. Di de parte mía a esa canalla de socialistas y anarquistas, de quienes haces tu compañía predilecta, que para ellos y para los que incurran en la tentación de poner en práctica sus teorías malvadas, tenemos buenos soldados y óptimos carabineros. Oh, si pone en medio los soldados, los carabineros... No hablo más, es como si para demostrarme que estoy en un error me propusiera una partida de pugilato. Pero si no tiene más argumentos que la fuerza bruta, no se fíe de ella. Mañana podrán encontrarse ustedes los más débiles. Y entonces, en el café, Errico Malatesta, 1897. I don't wanna seem impatient, and please don't think me fast, but we've got something going, and I don't wanna let it pass. So won't you tell me please, what you're gonna do? Cause you know I wouldn't be halfway with you. Desfase lunar. FM. No hace tanto tiempo que me llevaron esposado. No hace tanto tiempo que me llevaron. Epitafio de una perra de caza, de Petronio. La Galia me vio nacer, la Conca me dio el nombre de su fecundo manantial, nombre que yo merecía por mi belleza. Sabía correr, sin ningún temor, a través de los más espesos bosques y perseguir por las colinas al erizado jabalí. Nunca las sólidas ataduras cautivaron mi libertad. Nunca mi cuerpo, blanco como la nieve, fue marcado por la huella de los golpes. Descansaba cómodamente en el regazo de mi dueño o de mi dueña, y mi cuerpo, fatigado, dormía en un lecho que me habían preparado amorosamente. Aunque sin el don de la palabra, sabía hacerme comprender mejor que ningún otro de mis semejantes, y sin embargo, ninguna persona temió mis ladridos. Madre desdichada, la muerte me alcanzó al dar a luz a mis hijos, y ahora un estrecho mármol cubre la tierra donde yo descanso. Hey, my father, what the hell is wrong with y'all? Hey, my

Nervioso estos chicos, qué velocidad. El monte, dice que la piel será rojosa. 3.000 metros, claro. Vamos a frenar, que viene la Semana Santa. Y hay que llevar una lentitud espiritual. Por cierto, que hoy ha habido algunos episodios también. Vamos, para encontrarte con la fe de los clavos de varios cristos. Me da igual la denominación, si era asá, si es asá, los credos. ¿Cómo se dice, no? Las tres religiones en mi alma no mongolina. Preliminares. Estaba al quite. Chiquillo, de 180 a menos. A menos. No nació. No nació lo que nos vio. Eso seguro. Pues ha venido a ver un par de rituales por acá. Por la piel de toro, choto, bueno. O la piel de la berrea. En el que sería Toledo, una ciudad de Toledo. Esa unión de religiones monoteístas. Pues algo ha fallado. Algo ha fallado. En el camión que le llevan a ese paso, la furgoneta, no sé qué, el de arriba, no sé. Más las indicaciones y los volanteros. Querían un poquito sin control de alcoholemia. Total, que el de arriba se les ha encallado. Se les ha descuajaringado. Se salió. Se salió la furgoneta. No hubo víctimas, no hubo niños. Dos hormiguitas que pasaban por ahí. Y al ver eso, espiritualmente, un hombre, niño de edad indeterminada, pues también dándole las calores. No sé en qué población hermana, en la mística, pues también había una camioneta de esa, así al desecho, que el de arriba. El de arriba iba, no se había dado crema solar 75 y no iba con abrigo. Y entonces el hombre este, ¿qué se le ocurre para salvaguardar el espíritu nacional? Echarle una cubeta de agua. No tuvo que intervenir la Guardia Civil. ¿Qué dijo la buena persona? Que va para papá. Es que hacía un calor, lo vi que se iba a desplomar la insolación. Esas cosas. Buenas noches, tan, tan, tin, ton, ton, tita, ton. Dire, dire, dire. Vamos a de rodilla, de rodilla. Y la prensa del Vaticano dice. Altercado en la Semana Santa de la Virgen de Medinaceli. Un depravado se subió al estrado a robarle las bragas a la Virgen. Parece ser que se fue decepcionado, ya que levantó las sayas y no tenía bragas. Hello. Thanks for making the hike up here today. Nice to see you guys. Hey, Barb, can I get a little more of this? Where'd the deck sound? That Dokeler. Buenas noches, Semana Santa de rodillas, maceta, despejar la pierna, con Medina Celi en lo más alto. España mística. Ya puedo. Lo sé yo. Ferro, lomo inmenso. Ese tímpano doliente. En las perchitas de los árboles. Ay, esas casacas de Los Ángeles. Se me pudre. Luego, ¿por qué te pones puertas al desierto y pantalones al espíritu? Con hacer una lavadita del esqueleto con jabón lagarto ya vamos bien, ¿no? Vamos bien de los muertos y muertos de hambre. Los cipreses ya no pueden más con ese pararrayo que intenta poner a estas oraciones. Vamos, tan solidaria. Yo pasaba por ahí y tenía así de alcantarilla. Y cuando llegara la cerveza bendita, total que asomo el flequillo y más prisión de campanas, más rosarios mozos. ¡Hombre! Sabina Calamaro, trascendencia, capas de torero para hacer un traje funerario, un sudario de primerísima. Pero luego hay que salir bien por el portal. En mi tumba pon mañana un cosidito de garbanzo con chorizito. Ya verás cómo lo celebran. No somos dignos de esta fiesta digna de matracas y cohetes. No. Oh, esta España de peluca. Sí, sé, clandestinos, no. Pero ya no hay dónde correr. Y de tomatazo. Ahora bien, nos tienen en cuenta. Matricularnos de muerto en la alcaldía. Celebrar vuestro carnaval de escapularios. Es igual. No hay ritmo, no hay sesiones. Es el día, es la noche, es el alba, es la madrugada, es este. En fin. Este ritual de espiritualidad. Queda un poco así para atrás. No, hoy mismo eso se ha cambiado por herramientas más lúdicas. Más, no, agnósticas. Pero es lo mismo. Cada uno a su manera, a su racialidad. Pero todos para el cráter. Los de abajo, claro, que somos la inmensa mayoría. Contra la contaminación de los medios de comunicación. Contra la contaminación de los medios de comunicación. Y la contaminación audiovisual. La hierba, aquí estamos contigo. No olvides eso. Siempre estamos contigo. Y estaremos aquí. Y ahí, en tu misma casa. Zintzilik irratia FM EUN. Horeretako irrati libre A. Era zuzutaketa, itxalean gorreta, etxene inguratzen. Ondamenean bakit zerbaitona bilatzen. Gogorra atropela, negarrez ikustea, baina marko artean lotzen da. Bueno, esto ha sido amiguitos y amiguitas, esto ha sido lo que hemos dado y casi lo que nos han dado. Yo quería hacer tres trasplantes también de un hierro, de callo y luego lo de arriba, lo que los colgajos, pero nadie me atiende el teléfono. Bueno, y entre otros nos han acompañado en la pista número uno el gran Rodríguez. San Rodríguez. Con esta conversación. My pocket don't drive me fast. ¿En qué da fucking? Bien. My mother treats me slow. Cárgate a la madre, al padre, al misionero. Cuidado, cuidado, cuidado. No le moja. Al diácono. Factory that you call your mind. Graveyard thoughts of stone. Abel Selacoe estaba ahí con su clásico africano, ese contrabajo y esas voces profundas. En la pista número 3 hemos tenido también a los Herwin Fire. Herwin Fire. Y cuando todavía no habían llegado a la mayoría de edad, los Fishbone nos han deleitado con esta canción. Mama, papa, mama y papa, la mama y el papa, la mama y el papa. Bueno, así nos vamos con este temazo. Hasta la próxima semana. Perdonad por los gritos de este energúmeno. Mira, le damos al micro y se acabó. Bueno, un saludo grande y gordo a todos y todas. Venga. A las tierras navarricas. Y a las tierras zaragozanas y a las tierras peninsulares. Mira la luz, malo truculento de esta jornada mística.